jaleo. Deja que la gente siga su juego y déjame en paz. Mira que tu vida a nadie interesa, y si sigue con el chisme te va a pesar. No quiero tiqui tiqui alardoso, no quiero tiqui tiqui chismoso, no quiero tiqui tiqui conmigo, no quiero tiqui tiqui mi amigo. Thank you.